Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días. Estamos aquí en Radio Teocelo el día de hoy viernes, muy contentas de venir porque hacía tiempo que no visitábamos la radio. Estamos muy contentas de que se esté celebrando el 60 aniversario de la radio, que es pues un proyecto muy padre, muy importante, que permite que haya información sobre un montón de cosas. Y nosotras el día de hoy en Grupo Por Tu Salud vamos a hablar, como les decía ayer en la cápsula editorial, sobre inflamación. ¿Por qué sobre inflamación? Porque la inflamación es una forma de avisarnos que podemos tener alguna enfermedad, de que podemos estar como atravesando por algo, ya sea una crisis de estrés, ya sea que el clima no nos está ayudando, ya sea que estamos ocupando alguna cosa sobre nuestro cuerpo, como algún perfume, estamos comiendo algo que nos está haciendo daño. Entonces la inflamación es importante porque es un recurso de nuestro cuerpo para poder avisarnos que algo está pasando. Entonces es muy importante que podamos tomarla en cuenta y darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. La inflamación también la podemos asociar a poder darnos cuenta de qué está sucediendo con nuestra salud. ¿Cómo está, doctora Silvia? Buenos días. Hola, buenos días. Pues estoy un poco preocupada porque no ha llegado Isis, viene en carretera, pero bueno, ahorita llega. Y lo otro es como la posibilidad de poder que nos escuchen en forma pues cíclica desde hace tantos años es muy gratificante, porque hemos crecido juntas y juntos. Es decir, este micrófono nos abre las puertas de muchos lados sin tener que ni desplazarnos físicamente ni tener que cobrar, porque pueden acceder a un mensaje que nosotros preparamos para ustedes por el grupo. Y así es una forma como de enlazarnos sin vernos, pero sí estar. Y entonces las redes, que esta es una gran red que hemos tejido desde hace muchos años, es una gran oportunidad. Y la inflamación, que es el tema del día de hoy, híjole, pues sí, es lo que estamos viviendo en la cotidianidad y que las pacientes y los pacientes vivimos de una u otra manera. Entonces es poder platicar de algo que vivimos todas y todos en un momento dado, pero que no nos tenemos que ver, sino que es a través del micrófono que podemos como enlazarnos, ¿no? Entonces, pues lo más importante es que sepamos qué es la inflamación. La inflamación es, pues normalmente se puede como presentar como con forma de un enrojecimiento, con una hinchazón, con un que hay mucho gas, puede ser en nuestro abdomen, que hay una molestia en alguna parte del cuerpo. Normalmente también pueden ser alergias. Pueden ser alergias en nuestra panza, ¿no? Podemos tener alguna diarrea o estar muy estreñidas. Tener algún dolor articular, tener algún dolor digestivo y que normalmente la inflamación es algo que si se prende de pronto y está ahí un momento, 3 días, no pasa nada, ¿no? pero cuando se vuelve un foco de atención que está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de pronto ya lo hacemos parte de nosotros. Sí, sí, perdón, ahí la inflamación aguda, por ejemplo, cuando nos torcemos un tobillo o cuando nos pegamos, por ejemplo, yo un día me paré en la noche y me pegué con la puerta, que estaba media abierta. Entonces la inflamación en mi cara, que parecería un golpe en mi cara, la inflamación en un tobillo, la inflamación porque comiste algo que te hizo daño, una inflamación aguda que ya sabes que va a pasar, pues nada más esperas y ya sabes cuál es la causa. Pero en una inflamación que tú ya estás sintiendo dolor de cabeza, que se subió la presión, que subes y subes de peso y no puedes controlar ese cambio, yo creo que sí debe de ser muy desesperante porque no sabes el origen y entonces buscas, haces una cosa, haces otra y te desesperas. Y yo creo que un gran porcentaje de la gente que por lo menos me va a ver a mí, que son mujeres y que tienen un problema inflamatorio abdominal, es eso, es inflamación. Y por ejemplo, la gran mayoría de los hombres que yo conozco tienen alergias, o sea, las mujeres y los hombres generalmente tenemos como diferentes caminos, somos personas que estamos como compuestos de maneras distintas, pensamos muy diferente y también nuestra manera de sentirnos mal es muy distinta. Entonces es muy común ver a un hombre que cambia el clima, algunos están mucho tiempo o sentados o están mucho tiempo en la intemperie. Entonces, pues tienen mocos, tienen mucha flema cuando despiertan y el cambio de clima los aqueja. Y en las mujeres, por ejemplo, que van a tu consultorio, lo que sucede muy a menudo es que el abdomen. Tienen algo en el abdomen y lo asocian a que esté pasando algo malo, ¿no? A que sea algo grave, que puedan tener un cáncer, y entonces se preocupan y sienten que algo malo va a pasar, cuando muchas veces nos está hablando, porque pueden ser diferentes síntomas, como de pronto tienen mucha diarrea, o de pronto están muy inflamadas, o tienen dolor pélvico, es decir, que el dolor está bajo, pero y lo sienten como que puede ser algo que es en la vagina, pero realmente lo que está pasando es que, pues como nuestros órganos están ahí acomodados, todos hechos un conjunto, pues no sabemos qué es lo que nos duele, ¿no? Y lo más importante, como que yo creo, es que uno tiene que saber cuál es la causa. Pero la causa no es nada más una causa individual. Claro, te comiste toda la sandía ayer tú solita. No, estamos viviendo, comentábamos ahorita que veníamos, en una sociedad adictiva, en una sociedad que desde que prendes la mañanera, si la escuchan, o si prendes el noticiero, o si prendes el radio, o si prendes el coche y ya una moto viene atrás de ti sonando y ya no sabes de qué lado te va a rebasar, porque ellos lo que quieren es rebasar, ya estás en alerta. Alerta, alerta, alerta. Y si esa alerta, por lo menos a mí, te sobrepasa, es demasiado el ruido, demasiado el dolor, demasiado la pobreza, demasiado la agresión y la violencia externa, también por más que uno haga cosas, te está bombardeando, por así decirlo, de un montón de emociones que si tú no las identificas, va a caer en tu cuerpo. Porque encontré una cosa que ayer que estaba estudiando, de mayo del 2023, donde Swan decía, porque Swan también participó en nuestro programa, ¿se acuerdan? El cerebro refleja quién es el escultor. O sea, la atención y estar en una posición en que la mente solo existe en aquello que yo presto atención. Y cuando uno presta atención a lo negativo, porque es demasiado el bombardeo que por lo menos a mí me llega del tráfico, del ruido, de lo que está pasando en Palestina, o sea, es demasiado lo que por lo menos yo vivo, lo que yo siento, y qué es lo que pasa con ustedes. 821-0047 nos pueden llamar, o en el WhatsApp, ahorita se los damos el teléfono, 2284, creo. Ahorita se los doy para que puedan escribir en el WhatsApp. Entonces, no es una cuestión individual, esta es una enfermedad social y tenemos que reconocerla y tenemos que poner atención en lo que está sucediendo para que no nos desborde y para que no nos dejemos llevar como la ola, ¿no? Porque cuando tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya pácatelas, ya estés en la pared apretada, como tú dices, con un dolor en la regla, con un dolor a las relaciones sexuales, con un sangrado, con una migraña, con una hipertensión arterial, con una diabetes que no se controla. Entonces, esas son como las formas en que una puede enfermar. Y es muy importante que podamos distinguir entre algo que surge de pronto, como lo que decía, un piquete de abeja o alguna alergia alimentaria, es decir, que comimos un poco de algo que no estaba tan bien y que nos da un como un salpullido. Eso es una alarma de nuestro cuerpo, nos está avisando y eso se va a quitar en unos días. El problema de la inflamación cuando se vuelve crónica, es decir, que a lo largo del tiempo lo tenemos y no se quita, es que de pronto también nuestra alarma, o sea, es muy fácil saber que te pegaste, ¿no? Pero cuando ya el dolor de estómago se convierte como en algo normal y entonces y lo que hacemos... Y te compraste una talla mayor. Y otra. Y tratas de estar más aguada y tratas de que no te moleste en el abdomen, que es donde está, pues en este ejemplo está la molestia. Empiezas a hacer cosas para que el síntoma deje de notarse y entonces en vez de poner atención, como dice Swan, y que nuestra mente refleje lo que está pasando, dejamos de poner atención porque estamos muy ocupadas o ocupados en cualquier cosa que sea trabajo, hacer dinero, lo que en este momento necesitamos como remediar, que no es remediar algo que es muy importante, que es lo que estamos sintiendo. También se puede volver crónica una emoción, ¿no? Todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy triste, estoy frustrado, estoy harto del trabajo, ya no quiero ir, pero lo empezamos como a tapar con ciertas cosas, que es decir, pues voy a tomar y entonces evadir, ya evadir. Lo evado. Y entonces, voy a tomar mucho café y entonces pues ya me paro, porque me paro. Pero te fijas cómo es una adicción. Esta sociedad es una sociedad adictiva. Hay productos en los alimentos adictivos, hay el WhatsApp es adictivo, el Netflix es adictivo, o sea, una serie de estímulos que van a entrar a nuestro cuerpo, pero es para consumir. Y nosotros a veces nos dejamos llevar por ese trabajo, por ese ver tele, por ese comer, por ese chupar, por ese coger. Y ahí vas. Entonces lo que tenemos que hacer es como detenernos. Y el número del WhatsApp de la radio es 2281-24-61-79. 2281-24-61-79. Por si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenidas sean sus intervenciones. Entonces, perdón, pensé que nos íbamos a ir a un corte, pero todavía no. Entonces, creo que de lo que dice la doctora de la cuestión en lo adictivo, también es muy cierto que nosotros estamos hechos o nuestro cuerpo está hecho para repetir. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantenernos vivos. Nuestro cuerpo todo el tiempo está trabajando para mantenernos vivos, para mantenernos dormidos, para mantenernos despiertos. Entonces, eso hace que nosotros nos sintamos cómodos a partir del repetir, ¿no? Entonces, de pronto, el sentirse mal también se vuelve parte de ese repetir, de hacerlo de la misma manera. Y muchas veces nuestra alimentación, pues, se vuelve también repetitiva porque queremos comer lo que nos gusta. Entonces, no es tanto... ya por fin llegó Isis. La motociclista. Bienvenida. No es tanto que... haciendo mal en repetir, porque mantenernos con vida es importante, pero sí es importante que nos demos cuenta que estamos repitiendo porque hay cosas que nos están llevando más rápido hacia el panteón y necesitamos saber si lo que estamos haciendo nos está enfermando, y para eso tenemos que poner cuidado. Entonces, regresando a la inflamación, creo que la inflamación crónica, que es sobre lo que queremos hablar, es un dato o una alarma que se prende, que nosotros apagamos ampliando nuestra ropa, diciendo, ay, la alergia no importa, ya se me va a quitar, los dolores articulares, pues me voy a poner un poco de calor y con eso se me pasa, esta diarrea, pues ya sabemos, hasta vamos a la farmacia del ahorro, a la farmacia de similares, y el doctor nos dio un medicamento hace 4 años, nosotros lo seguimos repitiendo y sigue funcionando. Tengo una migraña espantosa, ¿no? Pues es que yo soy migrañosa, o sea, a mí me da migraña, ¿no? Me duele la cabeza, yo no puedo dormir, ya no puedo dormir, tengo insomnio todo el tiempo, siempre tengo insomnio. Y no, pues es que es por la menopausia, ¿no? Entonces hay cosas que cada uno tenemos o cada una tenemos que ir como registrando de dónde vienen. Aceptar una enfermedad como parte, así como una diabetes, ¿no? Dices, yo soy diabético o soy alcohólico. Y entonces aceptas esa adicción a los alimentos, adicción al estar estresada, adicción al trabajo, adicción. Entonces, viviendo en una sociedad adictiva y enfermante, y no resistirte a hacer cambios para que sea menos problemática, para vivir un poquito más tranquilamente, es como, yo lo que digo es, paremos y no nos, resístanse a lo que no les conviene. ¿Cómo te va a convenir? ¿Cómo te va a convenir? Pues dándote cuenta, ¿no? Entonces, ya llegó Isis, ya la dejamos respirar, bienvenida Isis, como parte de nosotras, de nuestro corazón. Uh-huh. Y bueno, la experta en inflamación puede ser ella, porque muchas veces eso es lo que ella ve en su consulta. ¿O qué dirías tú, Isis? Hola, muy buenos días. Corriendo, pero llegué. Me faltó ver François con Z que me dijera que estaba tapado. Bueno, creo que una de las cosas que más nos causa inflamación, pues es precisamente eso, ¿no? Venimos corriendo, vemos que no vamos a llegar y... ¿no? Y está tapado el camino y tenemos que dar vuelta y está lejísimos, porque además está lleno de baches el camino, y nos empezamos a estresar porque no vamos a llegar al programa. Y entonces es una serie de condiciones, sobre todo que muchas veces no están bajo mi control. Entonces, no terminé de escuchar bien todo lo que estaban diciendo ahorita, porque pues no lo alcancé a entender, pero creo que una de las cosas que más nos pasa es eso, que las cosas no están a nuestro control. O sea, la sociedad, como decía Silvia, ahorita las entradas a la escuela, los gastos, los niños no quieren ir, el chat del grupito de la escuela me pide mil cosas. Entonces, son tantas condiciones externas. De hecho, por ejemplo, si hablamos de una inflamación intestinal, que son las más frecuentes y que por lo menos yo es lo que más veo en mi consulta, generalmente, pues los factores que influyen son externos. Sí, lo que yo hago, porque hay cosas que están en mis manos, como comer bien, como hacer ejercicio, cuidar ciertas cosas, porque también soy responsable, pues, de mis emociones. Pero hay muchísimas cosas externas que influyen y que tienen una carga bastante fuerte. Entonces, yo siempre me acuerdo mucho cuando digo esto de Suani, porque ella siempre decía que era como la lotería, ¿no? Ella siempre decía que eran los boletos de la lotería. Entonces, si hay muchas cosas externas y yo le sumo las que están en mis manos, ¿no? Pues va a ser más fácil que me gane la lotería de la inflamación, de cualquier inflamación, ¿no? Pero si las cosas que están afuera que no puedo cambiar, porque pues es muy difícil además ir a veces contracorriente, incluso a veces hasta detenernos, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, detente, respira. Pero hay ocasiones en que detenernos y respirar no está fácil, ¿no? Te ahogas, sí. Claro, ¿no? Y además no sabemos hacerlo. O sea, es muy difícil porque no sabemos hacerlo, no sabemos parar. No nos han enseñado a parar, nos han enseñado a servir, a atender, a cuidar, a ver la inflamación de Itzel, a ver la inflamación de Silvia, pero ver mi inflamación, pues, está muy cañón. Entonces, el podernos detener no es fácil. El poder parar y respirar, pues creo que es algo que debemos seguir aprendiendo, que debemos seguir identificando. Pero sí, yo creo que, o sea, antes de eso, yo creo que la inflamación, aunque es algo nada bueno y nada padre, creo que es un aviso, ¿no? Y creo que como aviso es súper importante que no lo dejemos pasar, que si ya estamos viendo la inflamación en cualquier parte del cuerpo y en cualquier forma, recordemos que la inflamación es una respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que nos está diciendo que ahí hay algo, que ahí está pasando algo, y que además ese algo se puede complicar, ¿no? Hay, por ejemplo, en intestino, enfermedades que se van haciendo crónicas. Y esto pues tiene que ver mucho con el cuidado que estamos dando o la atención que estamos dando al ver que se empieza a presentar esta inflamación. Entonces, otra vez, resistámonos. Cuando tú identificas que ya subiste de talla, que tiene 3 días que no puedes obrar, que el dolor de cabeza te está haciendo que vayas a la farmacia, resistámonos y empezamos a descubrir, como dice Isis, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Detengámonos. Y aquí, ahora sí, nos vamos a detener. Vamos a hacer un corte y les pedimos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan al 2281-2461-79. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Primer informe. Vamos a seguir con inflamación, pero ahora vamos a platicar, ya que llegó Isis, vamos a platicar por qué es importante, porque pues qué importa que se me hinche el abdomen y pues si ya puedo comprarme unos pantalones más grandes, pues no hay problema, y si estoy gorda o flaca, al final no es importante. Quiero mi chet. Y si yo estoy todo el tiempo alérgico, todo el tiempo se me vienen los mocos y tengo flemas, pues nada más es en la mañana. Y ay, pues es porque cambió el clima. Y bueno, pues ya estoy muy cansado, pero pues me duermo y al día siguiente estoy como un roble. Pero ¿por qué es importante que detectemos eso y que hagamos un cambio inmediato? Porque no, las inflamaciones, la inflamación nos puede hacer llegar al cauce de las enfermedades crónicas, y entonces ahí ya nada está tan divertido y ya no importa si el pantalón está grande o chiquito, porque si ya soy diabética, entonces pues ahora hay que comprar pantalones chiquitos. Normalmente una diabética, cuando ya está súper descompensada, ya los pantalones son a la mitad, y podemos tener cosas que ya cuando somos viejitas, por ejemplo, algo que es que ahora he visto mucho y que es como de ponerse a pensar, es que el Alzheimer y el Parkinson son una forma de vejez bien fea. O sea, que se nos olvide todo, que ya no sepamos. Tener demencia senil es algo que dices, oye, ¿cómo llegaron ahí para no hacer eso, no? Porque bueno, a lo mejor la diabetes, bueno, ya me equilibro el alimento y veo cómo le hago para no bajar y subir de peso, pero hay una forma de llegar a una vejez que tenemos que pensar si queremos tener eso, ¿no? Normalmente nos preocupamos por las enfermedades como el cáncer, porque nos da miedo, porque no nos queremos morir, pero ¿qué tal vivir 20 o 30 años con Parkinson? Empezar y que se empiece a mover el cuerpo, que tengamos una tristeza que no podamos controlar, que tengamos problemas neurológicos. Además, las personas que tienen Parkinson y Alzheimer normalmente tienen agregadas otras enfermedades. Entonces ya soy diabética e hipertensa y aparte tengo temblores. Entonces ahí es donde no queremos llegar, y por eso es que hoy venimos a hablar de inflamación, para que ya que el abdomen nos está diciendo hazme caso, entonces podamos hacer algo. ¿Qué podríamos hacer, Isis? Bueno, yo creo que no solamente es el abdomen, ¿no? Sino cualquier parte del cuerpo que se está inflamando nos está dando un aviso. Y justamente yo creo que lo importante de estos avisos es el poder atenderlos, porque de nada me va a servir que mi cuerpo me esté gritando auxilio si yo no le estoy respondiendo a ese grito que me está dando. Entonces, El poder hacer cambios, el poder empezar a tener otro estilo de vida, porque como dice Itzel, el vivir con una enfermedad crónica, que crónicamente, como decimos, nos va degenerando, nos va deteriorando, va afectando nuestro cuerpo, sin que nosotras nos demos cuenta, además, porque muchas veces cuando se empieza a presentar una enfermedad crónica, ni siquiera la queremos aceptar porque no nos sentimos mal. Esa es la entrada, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga glucosa de 400, la presión súper alta, los triglicéridos súper altos, el colesterol muy alto, y como me siento bien o me tomo mi pastillita con la coca y se me equilibra todo, entonces pues no hago caso, ¿no? Aunque mi cuerpo esté inflamado, aunque mi cuerpo esté dando ciertas manifestaciones, no le pongo atención. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando pasen los años, pues todas esas series de avisos ya no solo van a ser avisos, sino que van a ser complicaciones muy graves. Pero generalmente nuestro cuerpo empieza a darnos esos avisos a muy buen tiempo, cuando nosotros todavía estamos en la posibilidad de hacer cambios. Incluso si nosotros ya empezamos a tener esas manifestaciones y nosotros ponemos atención e iniciamos estos cambios, vamos a tener una mejor calidad de vida. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes es que incluso aunque no tengamos ninguna manifestación, ninguna inflamación, nosotros como padres, como hermanos, como hijos, ¿no? Porque también tenemos papás ya enfermitos, empecemos a hacer cambios. Empecemos a hacer cambios porque muchas de estas enfermedades, como dice Itzel, tienen que ver mucho con el cómo vivimos de pequeños, con la alimentación que tuvimos de pequeños, la medicación que tuvimos de pequeños. Entonces, muchas veces eso no está en nuestras manos, porque pues de niños comemos lo que hay en casa, lo que nos dan, si nos dan dinero y pues podemos comprar en la escuela. Entonces, creo que esto es súper importante porque es una cosa de empezar a sacudir, ¿no? De empezar a mover y hacer cambios desde pequeñitos, ¿no? Si yo ya soy un adulto, pues desafortunadamente enfermo, y me he dado cuenta cómo he llegado a esta enfermedad o cómo he llegado a estas complicaciones, pues es momento de empezar a hacer cambios dentro de mi familia, ¿no? Empezar a compartir con las personas que conozco. Yo creo que el poner atención en cómo estoy viviendo, qué tipo de actividad física estoy teniendo, qué es lo que estoy tomando, porque ahora hablamos de que el consumo de refresco se ha disparado. Yo tengo pacientitos que tienen tienda y siempre les estoy preguntando sobre la coca porque a mí me impacta, ¿no? Ver el consumo de Coca-Cola que tienen, o sea, cajas y cajas y cajas y cajas de Coca-Cola, de unas cantidades que a mí me parecen, o sea, exageradas. Y no solamente en Coca-Cola, o sea, en alimentación, en medicación. Ayer, por ejemplo, yo fui a la farmacia y la curiosidad, en la vitrina pues están exhibidos los medicamentos. Y entonces es una cantidad que tenían ahí de la pastilla del día siguiente. Y yo le decía a la chica, oye, ¿por qué tienes tantas? Y me dice, pues es que es lo que más se busca. Entonces no nos damos cuenta que todos esos medicamentos, que todos esos alimentos, que todo eso que estamos consumiendo en edades en donde pues afortunadamente pues la mayoría todavía no sentimos bien o no estamos empezando a sentir todavía ninguna de enfermedad de esas, es el camino que nos va a llevar a eso. Los cuidados que estamos teniendo en todos los sentidos, en todo nuestro entorno, ¿no? Desde la medicación, la alimentación, incluso lo que nos estamos poniendo. En algún programa también hablábamos de eso, ¿no? De la influencia que tienen, por ejemplo, hormonal, uh-huh, los cosméticos, las cremas. Entonces, creo que desde ahí empieza la prevención, desde ahí empieza el cuidado. Sí, y, cuando ya... Perdón, Isis. Y yo quisiera comentar, porque bueno, Suani no está conmigo ahorita, sino está conmigo siempre. El programa que ella decía, dice, la dieta del niño, los primeros 5 años, es importante para cómo va a ser ese pequeño, en su capacidad de aprendizaje y de gestionar las emociones, de concentrarse y de ser amable o no con una misma. Entonces, sí es importante que uno, como dices tú, Isis, si tú ya eres diabético, si tú ya eres hipertensa, si se te subieron los triglicéridos, si eres abuela o prima o alguien de un niño, no permitir que ah, pues no importa, y sigue comprando algo que tú sabes que te hizo daño a ti, el estrés o la sobreexigencia. No lo permitamos, porque los niños ahora sí que son el futuro del mundo. Y si los niños están bien neuróticos, los niños están bien demandantes, los niños no pueden estar sin el teléfono enfrente. O sea, eso no lo podemos permitir. Y vuelvo a insistir, detengámonos a reflexionar qué hicimos nosotras para poder enfermar y qué ellos tendrán que parar para poder estar más sanos. Me gustaría mandar unos saludos, claro, a Soco, es de Piedra Parada, pero no sé si está en Jalapa porque es muy trabajosa. A Rosana Castellanos, que está en Jalapa. A Montserrat Díaz, que también espero que nos estés escuchando, Monse. Y a Cintia Rodríguez, que también desde la SEC, que está trabajando, pero nos está escuchando. Son gente que hemos caminado juntas en este proceso de enfermar y de sanar, ¿no? Entonces, gracias porque nos están escuchando y los invito a que puedan compartir alguna pregunta o alguna vivencia, alguna cosa que ustedes quisieran saber, porque aquí tenemos a expertas, ¿sale? Entonces, bueno, sigamos pues. Entonces, es importante que retomemos lo que estaba diciendo Isis y sepamos que a lo mejor cuando somos jóvenes o éramos niños, pues nos pusieron esta vacuna y aquella, no sabíamos qué era lo que nos estaban poniendo. Pero ya cuando somos jóvenes, adolescentes, adultas, y nos estamos tomando la pastilla del día siguiente como método anticonceptivo, recordemos que algún día vamos a ser menopáusicas. Y ahorita no nos importa porque somos jóvenes y estamos viviendo la vida loca. Y está bien, pero hay métodos anticonceptivos. Sí está bien vivir la vida loca, pero el condón es un método anticonceptivo que justamente está hecho para eso, ¿no? Para que sea una barrera protectora que sea lo menos dañina posible. Porque además, como ahora, los médicos ya no tienen, o sea, antes no podías pedir un medicamento si no ibas con un médico. Ahora el médico está en la farmacia porque se ha vuelto más importante el medicamento, ¿no? Y entonces hay muchos medicamentos que ya nos podemos prescribir nosotras mismas o nosotros mismos. Y entonces empezamos a hacer un consumo de esos medicamentos en la farmacia, vas y pides lo que quieres. Y lo que la invitación, y por lo que a mí me importaba tanto hacer esto de inflamación, que habláramos sobre inflamación, es porque veo gente que está ya grande, 72 años, 87 años, y es gente que transitó su vida sin que nadie le dijera, oye, fíjate lo que estás haciendo, fíjate lo que estás consumiendo, fíjate lo que estás comiendo, fíjate lo que te estás poniendo en el cuerpo. Antes el maquillaje era súper nocivo para nosotros, o sea, tenía cosas que se usaban. Hubo una época en donde mujeres que estaban produciendo ese maquillaje se morían porque inhalaban lo que estaban produciendo. Entonces, hay que tratar de volver un poco a cosas más simples, porque para los dolores de panza, o sea, hay plantas para tomar. Para las relaciones sexuales con diferentes tipos de parejas sexuales, hay condón, o sea, no tenemos por qué estar tomando todo el tiempo pastilla del día siguiente. Para los dolores articulares también hay cosas que podemos hacer. Entonces, creo que es importante que nos sentemos un momento a pensar, a darnos cuenta y decir qué estoy viviendo y cómo me estoy sintiendo y luego cómo quiero envejecer, porque cuando estás joven dices, ay, no me importa. Y si ya tienes una enfermedad crónica, que pienses cómo quieres transitar a la vejez, porque no estás en tus últimos 10 años de vida. Y si ya estás en tus últimos 10 años de vida, también hay muchas cosas que se pueden hacer, porque también hay cosas que se pueden regular también. Pues muchos necesitan ya ayuda para hacer ejercicio, pero hay que hacerlo, porque es mejor que necesitemos ayuda, que tengamos ayuda, a que nadie ni nos vea, estamos ahí como un mueble, ¿no? Entonces, esa es la invitación, Pero sí me gustaría que Isis diga como cosas concretas. Una persona que tiene inflamación, uno, no debe de tomar refresco, por favor. Podemos ir por los caminos. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar tener diabetes tipo 2? Dos pasos. Para atrás. No, yo creo que las cosas más importantes para mí siempre son lo que le entra al cuerpo. Emociones y alimento. Uh-huh. Y si a eso le damos dos palomitas con el agua y el ejercicio, uh-huh, estamos del otro lado. Porque si nosotros cuidamos lo que sentimos, y una de las mejores, además, herramientas para poder equilibrar y resolver parte de esto es el ejercicio. Porque muchas veces todas esas emociones, como decíamos, que vienen de afuera, ¿no? De todo lo externo y que de pronto es tan difícil controlar. Y nos desequilibra de pronto la balanza y todas esas emociones negativas que llegamos a sentir son más que las positivas que estamos sintiendo, porque hay demasiada presión, estrés, ansiedad, enojo, celos, un montón de emociones que estamos sintiendo ahora. Y de pronto le echo a la otra balanza y estoy en una etapa donde casi no le cae nada. El ejercicio es una súper herramienta, porque más allá de fortalecer nuestras articulaciones, ayudar con la inflamación, ayudarnos además a, incluso en lo estético, ¿no? A acomodar, a reafirmar, a fortalecer, porque en etapas adultas, yo siempre les he dicho, si te quieres poder limpiar la cola cuando seas viejito, haz ejercicio. Entonces, oye, Isis, ahí yo voy a decir lo que podría decir. ¿A qué hora quieres que haga ejercicio? ¿A qué hora? Si me levanto a las 6 de la mañana, llega al trabajo a las 8, luego como lo que puedo, porque mi mamá me hace el favor de hacerme el lonche y le hace, no sé, 7 sopes y 2 tacos de papa. Y luego en la noche llega a las 7 de la noche cansada, lava su ropa y a veces puede o no revisar la tarea del niño. ¿Cómo es en esa propuesta de una gente sobrepasada? ¿Cómo puede...? Bueno, la actividad física, nosotros siempre hemos dicho que la rutina diaria, ¿no? Del quehacer de la casa o de los quehaceres del trabajo, dependiendo de lo que nos estemos dedicando, pues no son ejercicio, pero esto lo podemos modificar. O sea, si nosotros nos damos cuenta de que definitivamente en nuestro día a día no tenemos ni 15 minutos para detenernos a hacer actividad física, que claro, yo creo que siempre es importante una evaluación, porque en la actualidad la mayoría pasamos más de 15 minutos al día en el teléfono, por ejemplo, o viendo la telenovela. Entonces, si vamos a ver la novela, pues la podemos ver haciendo ejercicio. Si estamos en el teléfono, pues le reducimos un ratito y lo dedicamos al ejercicio. Pero si somos una persona que de verdad extremadamente no tenemos ni un minuto del día para realizar actividad física, porque es imposibilísimo, entonces, pues yo lo que les recomiendo es que parte de esos quehaceres que estamos haciendo en casa los podamos ir transformando para que nos puedan servir como una actividad física donde nos ayude precisamente pues con todo. Y una de las recomendaciones es en hacer cambios en las actividades que tenemos como quehaceres de la casa para poderlos modificar. Hay dos condiciones que son la intensidad, o sea, que si yo estoy realizando, por ejemplo... Barriendo. Sí, estoy barriendo, ¿no? Lavando. Tengo que darle, ajá, es intensidad y continuidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo voy a hacer más efusivamente, más, claro, consciente además, porque es súper importante, pero lo voy a hacer durante un tiempo más largo y de una forma más intensa. Porque generalmente no se consideran actividad física porque son por tiempos muy cortitos. Uh-huh. Entonces, no hay justamente ni... intensificación, o sea, lo intenso con lo que lo hacemos, ni una continuidad, porque generalmente no se repite, ¿no? Entonces, barro un poquito aquí, pero luego lavo los trastes, pero luego limpio la barra, pero luego... Entonces, como generalmente no tienen una continuidad, no hay una repetición, por eso es que no se considera. Pero si yo lo hago de forma consciente, puedo buscar la forma en que esto se pueda dar, cuidando solamente estas dos cosas. Aunque, bueno, yo sí digo que por muy ocupados que estemos 5 minutos, 10 minutos, creo que más allá de cansarnos, porque yo sé que terminamos que ya no queremos nada y lo único que queremos es levantar nuestros pies, si nosotros empezamos a hacer ejercicio nos vamos a dar cuenta de que ya no vamos a tener tantas ganas de levantar los pies porque nuestra circulación va a mejorar. Ya no nos vamos a sentir tan cansados porque el ejercicio nos va a estimular. Y ya no nos vamos a sentir tan tristes porque recordemos que el ejercicio nos hace que nuestro cuerpo pueda liberar hormonas que nos ayudan precisamente a sentirnos mucho mejor. Y luego, fíjate, lo que yo les digo a mis pacientes es, ¿por qué no te bajas 4 calles antes de la parada? Entonces te bajas antes, programas ese tiempo y tú caminas, te vas con tus tenis y te cambias si tienes que ir de forma formal, pues te cambias los zapatos, que te va a costar cambiarte rápido, te limpias el sudor. No, es que voy a ir a... Es preferible llegar un poco sudada y lavarte la cara cuando llegas a estar sintiendo esa panza que ya no la aguantas, que se te sube la... lo que estás comiendo y que ya luego hambre ni tienes porque tienes 3 días sin obrar. Entonces, ¿qué está pasando con las emociones? Que tu cuerpo está reventando y tú no le dejas como la olla presa levantando tantito la valvulita para que salga ese estrés, porque como dice Isis, las emociones, ustedes saben que el cerebro está arriba de sus cabezas, pero también en el intestino. Y el pobre intestino que está gritando de una manera, ya por favor para y sálvame, no lo escuchamos. Si ustedes tienen colitis, yo les invito a preguntar qué están sintiendo en su trabajo, con su pareja, con la cotidianidad. Yo por lo menos en el tráfico, a mí me desquicia el tráfico, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues paro el coche y digo, en media hora se detiene, porque Coatepec es una locura ahorita porque están calles rotas por todos lados y camiones salen por todos lados y motos no les digo. Entonces, lo que una hace es, a mí no me hace bien eso, y la que detiene, yo no voy a detener el tráfico, ni voy a gritar, ni voy a pitar. La que detiene eso soy yo, la que se pone en atención y dice, ¿qué estoy sintiendo? Soy yo. Pero si uno dice, no, pinche tráfico, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que vaya creciendo esa emoción que te va enfermando? Bueno, creo que también algo que es súper importante de lo que ahorita decía Silvia y que a mí me es importantísimo el poder rescatar, es esta retroalimentación que hay entre el cerebro y el intestino. Acordémonos que el cerebro pues es el que da las señales para todo, ¿no? En el cuerpo. Nos dice que nos da hambre, nos dice que nos da dolor, nos da como todas esas pautas a seguir. Pero lo que se ha descubierto es que el intestino también le responde. Es nuestro segundo cerebro. Entonces, el intestino, cuando envía justamente estas señales al cerebro, donde le está diciendo, le está contestando a lo que le está diciendo, sobre todo cuando hay procesos de inflamación, hace que nuestro cerebro genere ciertas sustancias que hace que nos dé depresión, que nos dé tristeza, que no nos den ganas de hacer cosas. Y si eso le sumamos a lo que estamos comiendo, que también tiene un peso emocional, no nada más calórico. Vas a comer lo que tu cuerpo te está gritando. Exactamente. Quiero coca, quiero coca. Entonces dices, a ver, ¿por qué estoy queriendo eso? Porque estamos necesitando un estímulo, porque estamos tan cansados y estamos tan agotados que nuestro cuerpo lo que necesita es un estímulo. Pero no olvidemos eso. Nuestro cerebro y nuestro intestino se están comunicando. ¿Qué queremos que se digan? ¿Cuál queremos que sea esa comunicación? Porque eso va a ser súper importante para el cómo nos estamos sintiendo. Y algo que también creo que es importante es que sepamos que ya tenemos, o sea, podemos poner pretextos, pero ya todos tenemos acceso a unos audífonos, todos tenemos acceso a unos tenis, todos tenemos acceso a un lugar en donde podemos caminar y todos podemos empezar por 10 minutos y luego 15 minutos. Silla, Itzel, ya hay ejercicios en silla. Sí, ya estamos grandes y ya podemos hacer, o sea, ya podemos quitar todos esos pretextos y recordar que en el momento de vida en el que nos encontremos, ya sea como mi abuela de 87 años, que es una mujer que ha modificado su manera de hacer ejercicio, porque es una mujer que desde los tiene 40 años hace ejercicio y es diabética hace 20 años. Ella le tenía mucho miedo a la diabetes, entonces hizo muchas cosas para poder no morirse como sus hermanos. Ella vio cómo toda su familia se deterioró y se murió con la diabetes, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue inyectarnos ese miedo a estar gordos, a estar con el abdomen muy grande. Entonces todos pues tratamos de movernos, pero ella, que tiene 87 años, pues es la primera que nos enseña, ¿no? Porque ha modificado sus, ya ahora no puede acostarse en el suelo, hacer sus ejercicios como antes, pero ahora los hace parada, ahora hace qigong, antes hacía otras cosas. Igual con nuestra dieta, o sea, tenemos que tener compasión por nuestro intestino, por nuestro corazón, por nuestro hígado. O sea, tienen filtrando 40 años, que hule del ambiente, qué computadora sirve durante 40 años, ninguna, y no podemos meternos otro tubo gástrico, no podemos meternos otro estómago para que el estómago y toda la cantidad de ácido que contiene, y o sea, tenemos que como tener compasión de nuestro cuerpo y saber que pretextos hay muchos, pero nos conviene más tener una, para empezar, llegar a viejos, ¿no? Y luego volver a regresar. Si tienes migraña, tienes inflamación. Si tienes hipertensión, tienes inflamación. Si te duele cuando te va a bajar la regla, ay, perdón, tienes inflamación. Si tienes asma, tienes inflamación. Migraña. Si tienes, o sea, y si tienes un problema emocional, como decía Isis, de que, ¿por qué me estoy sintiendo tan triste? ¿Por qué ya no soporto a la persona con la que vivo? ¿Por qué ya no soporto al tráfico? ¿Por qué ya no soporto? ¿Por qué un ruidito ya me desquicia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es un momento en el que tu cuerpo, como bien dice Isis, le está diciendo el intestino al cerebro, ¡ey, sálvame! ¿Y tú qué estás haciendo para poder modificar esa, va a haber un corte? Nos vamos al corte, piénsenlo. 2281-24-6179. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay tres nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres. Y disculpen, ¿se fijan cómo nosotros nos tiene que detener Francisco? Gracias, Francisco, por detenernos, porque tenemos tanto que decir, tanto que compartir, tanto que decirles, y por favor paren, y por favor coman bien, y pues sí se puede comer bien, un pedazo de papaya sí lo pueden conseguir, un poquito más de agua sí la pueden, siéntense para comer, cosas que son mensajes que vamos a poder hacer a través de las, a lo mejor de los comentarios editoriales, que los podamos volver a subir, que los subimos los jueves. Vamos a hacer un como varias cápsulas para poder decir, ¡ey, aquí! Pero es también, paren, por favor. Entiendan que así vivir en ese caos de todo rápido no es vida. No, porque además no hay claridad, o sea, no es algo que nos digan en la primaria. A ver, apréndete que es muy importante que toda la vida te muevas, que el cuerpo está hecho para moverse. Nadie nos dijo eso, tampoco nadie nos dijo que nuestra alimentación es lo que nos construye como seres vivos. Tampoco nadie nos dijo que a nuestro cuerpo no le gustan los cambios porque está hecho para poder sobrevivir, y nuestra sobrevivencia depende de repetir cosas. Entonces, cuando quieres hacer un cambio, claro que tu cuerpo se va a oponer. ¿Por qué se opone? Porque está tratando de sobrevivir, y luego nuestro cuerpo hace enfermedades crónicas porque el cuerpo se acomoda así como puede con 400 de azúcar para poder seguir vivo. El problema es cómo estamos viviendo, la calidad de lo que estamos viviendo. Y claro, lo que nos dan ahora es ay, tómate esto para el multivitamínico para que tengas energía. Suplemento. ¿Y por qué estoy cansada? Disculpa. Luego, tómate esto para evitar el cortisol, porque ahora está de moda el cortisol. Sí, ¿y qué detonó el cortisol? Ahorita quiero que Isis nos haga favor de, como de explicarnos qué es lo que podemos hacer o qué cosas son las como el básico. arriba de esto no. En Ajá. alimentación, en sedentarismo y en cansancio. Son muchas cosas, ya lo sé. Perdóname. Híjole, ¿cómo quisiera tener una varita mágica? Exacto. Yo también. Sí, yo sé. Pues creo que, o sea, aquí no hay trucos ni hay magia. Es simplemente el empezar a hacer cambios, o sea, el modificar nuestra alimentación. Decías ahorita, justamente porque los minutos corren, de los alimentos procesados, ¿no? Decíamos también, por ejemplo, de los refrescos, de los embutidos, de los enlatados. ¿Qué es lo que me va a dar inflamación? Todos esos alimentos. La hamburguesa del fin de semana. Las emperador, las chokis. Los, ¿cómo se llama? Los que llevan la salchicha, la pizza, todo lo que tiene, sí, procesado. La salchicha, el jamón, que decimos, ay, es bueno. Todo eso que además nos han dicho que para el desayuno de los niños, el negrito con el yogur, todo eso nos va a dar inflamación. ¿Por qué nos da inflamación? ¿O por qué nos enferma además? Porque son alimentos que están llenos de azúcares refinadas, son alimentos que están llenos de grasas saturadas, que para nuestro cuerpo es súper difícil, claro, ¿no? Nuestra microbiota, o sea, le damos una chamba doble o triple, por eso es que después de que nos los comemos, hasta terminamos así como, decimos el mal del puerco, ¿no? Porque nos da una crisis, o sea, el cuerpo está tan ocupado trabajando en eso, que la energía se gasta y nosotras nos quedamos con ganas de dormir. Ahora, todos estos alimentos procesados, cámbialos, haz de cuenta, porque los niños van a decir, ay mamá, no me compraste mi galleta y mi yogur o mi lo que sea, cámbialo. ¿Cómo lo puedes cambiar? Por algo fácil, porque además eso, ay, es que es muy difícil, es que no me da tiempo, es que, o sea, no necesitamos cosas tan complicadas. Exacto. O sea, regresamos a lo básico, ¿no? Una fruta, un batido, un huevito. O sea, es mejor un taquito de huevito, ¿no? Mil veces, a que nos echemos unas azucaritas, por ejemplo, ¿no? Además de que ahora, pues ya ni leche tomamos, porque ya la leche es casi todas son fórmulas. Ajá, son fórmulas. Entonces, decíamos justamente que eso pasa con los ultraprocesados. Más allá de las cantidades tan grandes de azúcares, sal, el sodio, ¿no? Que nos está enfermando muchísimo y que nos está inflamando muchísimo. Los chicharrones, esos que venden afuera de la escuela, nena. Un chicharrón que es una harina y le echan arriba quién sabe qué cosas. Pues además ahora la ventaja ha sido como todos estos cambios que se han dado en las escuelas, que creo que son bastante buenos. El problema es que no estamos como listos o todavía no tenemos las herramientas como para hacer estos cambios. De pronto además nos da miedo porque los niños no lo quieren comer. Exacto. Entonces nos asusta tanto que no coman, que preferimos que coman cosas que no les hagan bien con tal de que estén alimentados. Entonces hay cosas que no nos hacen nada bien y que los niños quieren, y hay cosas que nos hacen bien que no están comiendo. Entonces, llegar a este equilibrio se nos dificulta mucho. Recordemos que los niños tienen las papilas mucho más desarrolladas que nosotros los adultos. Es por eso, o que un alimento les gusta mucho o no les gusta nada. Y ahorita la piña está deliciosa. El kiwi, un kiwi, le vas a echar nada más arriba, una rebanadita, ¿no? La cosa es que si no los adaptamos nosotras y no empezamos a desaprender eso que hemos construido como un proceso, porque si nosotros queremos hacer un cambio radical, va a ser casi imposible, uh-huh. porque los niños lo van a sufrir y nosotras lo vamos a sufrir bastante. Please. Entonces, si nosotros ya identificamos que eso no ha sido lo nuestro y que los hábitos que han tenido nuestros hijos o nosotras mismas no han sido buenos, entonces lo importante es hacer un proceso de cambio. ¿Cómo? Poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestro paladar, nuestro cuerpo tiene esa necesidad de esos alimentos. O sea, el niño necesita mucha energía para crecer, necesita mucha energía para hacer sus actividades. Entonces, él ya sabe de qué alimentos los toma. Si nosotros de pronto restringimos todo eso y el niño no está aceptando los alimentos que le estamos dando, O nosotras mismas, ¿no? ¿Qué nos ha pasado cuando hemos dejado el café de golpe? O el chocolate, o el brownie, ¿no? Ay, o ese alimento jamás. Que es el que nos levanta. Porque todas tenemos un alimento que nos levanta. El picante, no sé, la siempre sal. Hay un... Pero claro, es todo con medida, lo que café. Yo digo es todo con medida. Exactamente, entonces si nosotras estamos identificando que nuestro cuerpo nos está pidiendo ese estímulo, pues el cambio va a ser hacia lo mismo. Yo siempre les digo que hay una regla que es súper básica. ¿Quieres carbohidratos y tu cuerpo te está pidiendo coca y tu cuerpo te está pidiendo pan? Empieza a enseñar que los carbohidratos vienen también de la fruta, por ejemplo, ajá, que es lo más sencillo. Exacto. Te está pidiendo grasa porque te despertaste con antojo de garnacha, de chicharrón o de fritura, pues cámbialo por semillas. O un aguacatito, ¿no? Claro, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros hacemos estos aguacatito, coco? ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos estos cambios? Que nuestro cuerpo, o nuestra mente sobre todo, va a empezar a cambiar esa memoria de familiaridad que tiene con esos alimentos que cubren ese requerimiento que fisiológicamente realmente es necesario, porque lo necesito, ¿no? Claro, o sea, claro. Excel lleva 10 horas en la computadora haciendo, escribiendo un libro, haciendo un diseño súper elaborado y su mente está creando, pensando... Claro que necesita azúcar, ¿no? Y claro que necesita azúcar, pero si ella va por su coca... Claro, es un proceso de aprendizaje. Hoy no va a ir por la coca, hoy va a ir por un plátano, por una sandía, por un mango, por unas uvas. Entonces, es un proceso de reaprender y de enseñarle también a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, e ir creando poco a poco estos cambios que hacen esa memoria de familiaridad más sana. Pero recordemos que son procesos. Por eso es tan importante y clave, creo yo, la constancia. Y la paciencia. La paciencia de una de decir, esto no, pero esto sí, esto no me gustó tanto. Pero es el destino de, a donde tú quieres llegar, que es una vida saludable y una muerte en paz, ¿no? No cayéndole al otro que te va a cuidar durante tantos años. Digna además, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo más importante y lo que quería como dejar como claro y que se suene es que los ultraprocesados, es decir, todas las frituras y las galletas y el pan Bimbo y Wonder y todos los panes que comen y todas las mermeladas y todo eso, que dice, deben de tener, rico, es como si comiéramos basura, porque eso, nuestro cuerpo no está hecho para eso. Eso es un recurso de último minuto para una vez cada no sé cuánto. El refresco es como si estuviéramos tomando veneno. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quiero decir que estoy muy contenta que Radio Teocelo exista hace 60 años. Es un proyecto bonito, benéfico, y en el que trabaja Francisco Chimal, que siempre nos hace el favor de detenernos la lengua y que nos ayuda en todo lo que necesitamos cuando llevamos a cabo este programa de radio, pero hay muchas otras personas que forman este equipo y queremos felicitarlos y que se la pasen muy bien en su fiesta del domingo. Porque fíjense, venimos Isis, Itzel y yo. Francisco no pudo venir, Francisco Salinas, pero pues es parte de un grupo que, si se fijan, estamos peleándonos el micrófono por querer compartir lo que nos ha hecho bien a nosotras, porque hay que ser congruentes, ¿eh? No puede ser que de aquí salimos a comer, a tomarnos un refresco. Entonces, no. Ustedes son porque parte funciona claro. Lo que les decimos y porque lo repetimos todo el tiempo, las tres, y Francisco todo el tiempo lo repetimos. Muchas gracias, Isis. Gracias. Nos vemos en un mes. Corre nuestra sala.